The order is rapidly fading, and the first one out will later be last for the times they gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos reunimos en torno a la radio, en torno a nuestro matecito, en torno a lo que estén tomando, en compañía de vaya uno a saber quién, seguramente buena compañía, como la nuestra, como la de aquí, la que tengo yo con Javi Merlo, en controles del otro lado del vidrio, para tratar de pasarla un rato bien, siguiendo las recomendaciones de Angelito, ¿no? No cambien el dial, quédense por aquí. Que viene lindo lo de hoy, como esto que escuchábamos recién. La cantante germano-afgana Simin Thunder. La escuchamos a esta chica hace algunos poquitos martes de disco completo atrás, al frente de lo que la prensa llama, bueno, algunos hablan de el cuarteto de Thor Gustavsen, el pianista noruego. Otros hablan del cuarteto, depende de lo que uno lea, ¿no? Esto está tomado de su web. Aquí, bueno, la ponen a ella como líder de banda. Y no importa, ¿no?, de quién lidera. La cosa que, obviamente, en aquel álbum que escuchamos hace unos días, What Was Said, premio anual de la crítica alemana del año 2016, un álbum publicado bajo el sello SM, apenas dos álbumes publicados con este cuarteto en el sello SM en 12 años, hasta este último, Unfinding, publicado por Jazz House Records el 9 de octubre, de este año. La bella voz de esta mujer, cuyos papás, no iba a decir refugiados, no fueron refugiados, bueno, inmigrantes, esa es la palabra, provienen de aquel país, Afganistán. La muy bella voz de esta chica que en poco tiempo le rompió el corazón a muchísimos escuchas, críticos, músicos en toda Europa, ha levantado una polvareda enorme. Con esa mezcla realmente fascinante, ¿no? Siempre mencionamos esto, siempre repetimos lo mismo, ¿no? Pero a la hora de escuchar, uno no deja de sorprenderse, de sentirse así conmovido, en este caso por esa fusión fascinante entre la música del mundo, la música proveniente del lugar de sus papás, el jazz, la música folk local, bueno. Una mezcla realmente fascinante, hermosa. Ella canta en idioma original en algunos cortes. Y este disco, Unfinding, publicado por Jazz House Records el 9 de octubre de este año, acompañado por Yasser Haq Youssef en viola de amor, Björn Meyer, bajo eléctrico y efectos, el baterista alemán Samuel Rohre, canta letras de reconocidas y algunas no tanto, ¿no? Poetisas y escritoras afganas. Bellísimo, ¿eh? Muy, pero muy, muy linda. La tapa es realmente muy, muy linda. Está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. ¿Qué podemos decir de otra cosa de esta chica? Bueno, en la actualidad ella enseña voz de jazz e improvisación libre en la Academia de Música de Colonia, en Alemania, y en el Conservatorio de Ansbruck, También allí en Alemania, además de impartir talleres por todo el mundo. Ha tocado, obviamente, con lo más engrañado del movimiento jazzero europeo. Ha estado muy, muy ocupada, de ahí que ha grabado muy, muy, muy poquito. Lo último que ha hecho es un dueto con un violonchelista alemán, que me voy a poner ya a buscar de qué se trata eso. Seguramente algo muy, muy, muy, muy, muy conmovedor, muy lindo también. Este disco realmente fantástico, ¿eh? Muy, pero muy, muy lindo. La onda un poquitín así, toda tranqui, hasta la mitad de nuestro recorrido. En el día de hoy levantamos un poquito, pero no tanto, ¿eh? Levantamos sí, pero no para decir ¡guau! Así que preparémonos para una tarde así muy, muy romanticona, si se quiere. De esa música para escuchar, ¿no? Para sentarse y escuchar. Bueno, lo que vamos a tener en el día de hoy, lo estoy viendo por aquí, lo que recién fue Semi Thunder. Seguimos con Anya Lechner y François Couturier, la violonchelista alemana y el pianista francés. Un disco recientemente publicado, hablamos de Lontano. Un álbum, una republicación, un relanzamiento de un viejo álbum grabado hace muchos años del cuarteto Flower Machine, Dancing on Monday. Es el disco que publicó Gateway Music el 2 de octubre de este año. Pero ya te digo, grabado hace una pila de años. El grupo se formó allá por el año 2000-2004, duró ese poquito tiempo. Hablamos del cuarteto formado por Thomas Aagaard en saxo y flautas, el líder del grupo, el saxofonista Simon Span Hansen, daneses ellos, Klaus Hoffmann, y la baterista y percusionista nacida en los Estados Unidos, pero radicada en Dinamarca desde muy pequeñita, 5 o 6 años, hablamos de Marilyn Mazur. Un disco realmente muy muy lindo, republicado, relanzado hace muy poquitos días. Seguimos con las chicas, con la contrabajista también alemana Hendrika Enchan. El álbum es Marble, un álbum realmente fantástico. Esta chica tiene 26, 27 años, muy jovencita, y tiene un recorrido enorme y una destacadísima reputación como compositora. Compuso todos los temas de esta obra, aparte dirigiendo a una big band enorme. Y bueno, se ha dado el gusto también de componer para otras prestigiosas big bands como la WDR Band y otra que no recuerdo, ya la vamos a mencionar. Guitarrista desconocido para mí hasta hace muy poquitos días, este chico Grant Gordy, Interpreter, es el álbum que publicó hace muy poquitos días. Ahí empezamos a levantar un poquitito el ritmo, bien suavezón, con esa clásica guitarra jazzera. Continuamos con Peter Bernstein, con su último trabajo discográfico recientemente lanzado también. Sins, otro cuarteto realmente muy muy lindo, con su último trabajo. ya me voy a tomar un matecito. Con su último trabajo discográfico, también Trapeze. Y cerramos con Multiquarium Big Band, una enorme Big Band. Si es Big Band, es enorme, ¿no? Eso es de más, da de más, lo de enorme. Una Big Band. En un álbum fantástico, en homenaje a Jaco Pastorius, Remembering Jaco, con la participación de dos grandes músicos, Billy Ligra del Green, tocando el bajo Fretless, el gran guitarrista belga, guitarrista gitano, que se hace cargo de una forma realmente magistral, y un colega de Jaco en la Weather Report, Peter Erskine, ahí está. Ya empezamos con las lagunas. Peter Erskine. Relatando, el tipo no toca, pero relatando pequeñas secuencias y experiencias y anécdotas de Jaco Pastorius. Tanto el álbum de Peter Erskine como este, Multiquarium Big Band, fueron anunciados hace algunos días atrás, semanas atrás, con algunos sencillos. Está muy de moda, muy en boga esta cosa de los sencillos. Yo me he tenido que contener. Ya había dicho la vez pasada, no paso más un sencillo porque después viene el álbum y querés pasar algo que te parece algo mejor. Así que me las aguanté y aquí están los discos completos, pero fueron lanzados junto con otra pila, pero realmente una pila, estamos ahí esperando que discos grosos puedan ser degustados como corresponde en su totalidad. Vamos ya a esto que mencionábamos recién, déjame que abro la data por aquí. Anya Lechner, François Couturier, Lontano, publicó SM, 16 de octubre de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bien, escuchamos, habrán reconocido obviamente Alfonsina y el mar, el tema, este hermosísimo tema de Ariel Ramírez, en la voz, podríamos decir, del chelo de Anya Lechner, acompañado por el piano de François Couturier. Lontano publicó ese el 16 de octubre de este año. Compañeros del cuarteto Tarkovsky, un cuarteto de cámara. Nunca me animé a pasar nada del cuarteto, tengo algunas cositas ahí. Suenan demasiado, así, muy demasiado clásicos. Pero ¿por qué no? Después de haber escuchado esto y de algunas otras licencias que nos hemos tomado, ¿no? Venimos de licencia a licencia, ya escuchábamos la semana pasada o la otra un poquitito de smooth jazz en el final. El martes pasado disco completo con Vangelis, Heaven and Hell, que alguno habrá dicho, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, como dijo Pancho, todo tiene que ver con todo. Así que, ¿por qué no Tarkovsky Quartet para alguna próxima entrega? Estos dos muchachos, estos dos jóvenes músicos, se conocen hace mucho tiempo y también formaron un dúo que grabó Moderato Cantabile, bajo el sello de SM también, su debut como dúo en el año 2014, y repiten ahora con este Lontano. Fantástico, fantástico. ¿Qué dice Anya Lechner? Con François a menudo he aprendido viajes a melodías extranjeras. Esto requiere confianza mutua, coraje e imaginación. Juntos buscamos como si fuera a través de varios países, explorando, dando forma, luchando, rechazando y encontrando nuevas formas para finalmente cantar la canción. Bueno, aquí ella cuenta también que quedó alucinada, ¿no? La primera vez que escuchó a Alfonsina y el mar en la voz de Mercedes Sosa, y decidió, como decíamos recién, cantar, ¿no?, con su chelo la parte en que Mercedes canta las letras en este tema realmente fenomenal, lindísimo. Hemos escuchado, claro, ¿cómo no va a pegar esta melodía tan hermosa? ¿Cómo no va a pegar entre los músicos del mundo y obviamente entre los aceros, como ella misma cuenta, buscando fuentes de inspiración de lugares lejanos, incluso algunos desconocidos, propuestos por uno y otro? Tal es así que hemos escuchado muchas versiones de Alfonsina y el mar. Yo recuerdo una de Bobo Stenson, por ejemplo, que en su momento yo dije, qué pena que la respeto tanto, que suena tan igual, cuando es muy común en un músico de ellas que le meta, ¿no?, un poquitín, como hizo aquí François Couturier, por ejemplo. El chelo de Anya Lechner es muy respetuosa de la melodía cantada por Mercedes Sosa, y ella seguramente ha querido respetar eso. François Couturier vuela un poquitito más y está muy bien. En aquella versión de Bobo Stenson era demasiado respetuosa, muy, muy, muy respetuosa, seguramente por el respeto que le tiene el músico a estos dos monstruos de folclore argentino y del mundo, ¿no? Mercedes Sosa y Ariel Ramírez. Bueno, ¿qué otra cosita? Ninguna más. Estamos, sí, mucho, pero mucho bla bla, compañero, después. Estamos escuchando de fondo de cortinas, nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Hablábamos hace un momentito, ¿no?, esta cosa de las licencias que nos hemos tomado con músicos de smooth jazz, como Brian Bromberg. Brian Bromberg está adentro, si habría que catalogarlo a Brian Bromberg, el bajista estadounidense, baterista también, se inició como baterista, lo inició su papá, otro baterista de jazz, y posteriormente él casó el bajo. Hace cosas maravillosas con ese bajo, una cosa increíble, pero el hombre ha tenido demasiadas publicaciones dentro de ese subgénero del smooth jazz, y las cosas serias, podríamos decir, han pasado como casi desapercibidas, ¿no? Tiene cosas realmente increíbles, ¿no? Como por ejemplo, estamos escuchando de fondo, el tipo toca el piccolo bass, que con una velocidad de digitación enorme, que simula una guitarra eléctrica, por ejemplo. Y en este caso también, como tantísimos otros, le rindió un homenaje a Jaco Pastorius con un álbum así denominado Jaco, donde posa, ya voy a publicar la tapa del disco, se me pasó, donde posa de la misma manera que una muy conocida tapa de un disco de Jaco. Este álbum fue publicado por A440 Music Group el 27 de agosto del año 2002. Jaco toca todos los instrumentos, que se escuchan los de cuerda, quiero decir, acompañado de otra gente que ya voy a mencionar en alguna otra entradita. ¿Por qué es esto? Bueno, porque anunciamos, ¿no?, al final de nuestro espacio, otro homenaje a Jaco, Remembering Jaco, por la Multiquarium Big Band. Así que, reflotando un poquitito y dándole una oportunidad a este enorme músico, Brian Bromberg, que tuvo un accidente gravísimo, casi pasa para el otro lado, casi no puede de sobrevivir, que sobrevivió. Obviamente, me está grabando nuevamente. Había mucho temor de que no pudiera tocar, pero aquí está de vuelta Brian Bromberg en este álbum algo viejito, pero les recomiendo. Hay un disco de homenaje a la música de Jimi Hendrix, por ejemplo, mamita. Bueno, otro llamado Metal, también con típicos temas de Metal Rock tocados con el bajo, impresionante. Brian Bromberg, Jaco, Music Group, agosto 27, año 2002, en Las Cortinas. Bien, ¿con qué vamos? Flower Machine, acá está. Flower Machine, Dancing on Monday. Vos sabés que lo que me costó encontrar información de esta gente, ¿será posible? ¿Por qué? Pero qué cosa, ¿no? Porque vamos a la web del sello, la Getaway Music. Horrible la web, apenas una información, un desastre. Me tuve que ir uno por uno de los músicos hasta que recalé, obviamente, en la web del líder del cuarteto, Simon Spang-Hansen, saxofonista danés, que reunió esta banda, otro flautista y saxofonista, Thomas Agergaard, Klaus Hoffmann en bajo y la baterista y percusionista Marilyn Mazur, allá por el año 2000 al 2004, es el tiempo que duró el cuarteto, otro de los muchos profusos proyectos que lleva adelante, o que llevaba, en este caso, un proyecto viejo, pero tiene otros, este saxofonista Simon Spang-Hansen. El grupo se denominó Flower Machine y se reeditó el trabajo este último 2 de octubre de este año, Flower Machine, Dancing on Monday. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, mientras escuchamos a Brian Bromberg, Yaco publicó A440 Music Group. ¿Cómo me salió eso, eh? Agosto 27 del año 2002. Te iba a decir quiénes acompañan, pero son tantos los monos que tocan acá que me copié la dirección de una página donde te dice todo. Bueno, están ahí publicadas. Mostrar créditos. Bueno, Derrick Walker en batería, Gunny Narrow en guitarra, Jeff Barber, teclados, ¿quién más? Eric Marienthal, Larry Williams en saxos en algunos de los temas. Ahí estoy mencionando gente que se va turnando. ¿Quién más conocido? ¿Algún conocido? Gary Grant, Harry G, Alex Acuña en percusión en uno de los temas. Bob Minzer también toca ahí, el gran saxofonista estadounidense. Repite Alex Acuña, Bob Minzer, Larry Williams. Bueno, por ahí anda la cosa. Bueno, lindísimo, ¿eh? Está publicada en las tapas del álbum en cuestión, este mismo Yaco, por Brian Bromberg, que comentaba hace un momentito que posa como aquel álbum que publicó Yaco Pastorius, no recuerdo en qué año, ¿eh? Pero es una típica pose y foto de Yaco Pastorius muy jovencito. Él en homenaje, Brian Bromberg en homenaje, posó de la misma manera. Obviamente con una facha diferente, ¿eh? Pero ahí está. Muy bien. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Recién decía yo, qué poca información, pero qué poca información que hay con respecto a esta banda, ¿no? Si se decide republicar o relanzar un álbum, eso hacen los sellos, los productores, los mismos músicos, como una forma de traer de vuelta a la vida discos que han significado ciertamente aspectos muy importantes de sus carreras, éxitos comerciales, ¿por qué no?, etcétera, etcétera, alguna otra cosa importante seguramente. Bueno, debería ser importante también ofrecer la información adecuada, pero no. Este hombre que actuó, estoy leyendo algo muy, de lo muy poquitito que pude obtener por ahí. El cuarteto actuó extensamente en Dinamarca y Francia durante aquel año, aquellos años 2000 al 2004, años en los que existió, tuvo vida el cuarteto, y se está reuniendo de nuevo, dice por aquí. Claro, ahí debe ser, será por eso que han relanzado, se están reuniendo de nuevo y seguramente van a grabar. Bueno, ahí está, ahí tenés una buena razón. Bueno, pero no justifica para nada esta cosa de la falta de información, ¿no? Los miembros han tocado anteriormente con otros, entre ellos Miles Davis, Wayne Shorter, Jill Evans, Ian Garbarek, John Chikai, Lars Jensen, Michael Gregory Jackson, Nguyen Lee, Billy Hart, Bohan Zeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunas otras cositas más, pero intrascendentes. Vamos a seguir con esta chica muy jovencita. No recuerdo muy bien la edad, pero 26, 27 años, Hendrika Etchen, al frente de una banda, enorme banda, de 16 miembros, una big band de 16 miembros, y un invitado, el trompetista Lorenzo Ludemann. Esta, la banda, la Hendrika Etchen Plus, publicó Marble, bajo el sello Trampton Records, el 24 de abril de este año, todas composiciones de la gran contrabajista. Muy jovencita, pero qué destacada carrera la de esta joven, que te digo, en este álbum no toca su instrumento, el contrabajo. Compuso todas las obras y dirige la Big Band. Pero además cuenta también en su haber con haber sido una de las postuladas o postulantes para componer obras para dos prestigiosas Big Bands alemanas muy, muy importantes. La W. Dierry Band, una de ellas, y la otra no me acordé hace un rato y ahora menos porque no la tengo por aquí. ya las vamos a buscar. Otra conocida Big Band, pero mucho menos conocida que la WDR. La Big Band alemana con base en Colonia. Escuchemos ya Hendrika Eichan Plus Marvel, publicó Trenton Records 24 de abril de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, por aquí apareció la Deutsche Metropole Orchestra, la otra gran banda alemana, aparte de la WDLB Band, dos bandas para las cuales la contrabajista ha trabajado y componiendo, ofreciendo sus composiciones. Con sus multifacéticas composiciones, Etzian demuestra cuánto potencial tonal y estructural aún acecha en el formato de la Big Band, dice un representante del Jazz Podium al entregar un premio en el año 2018 a la contrabajista. Eso fue en el Festival de Jazz de la WDR en el año 2018. En aquel año, en diciembre del año 2018, la banda, formada por 17 músicos, 16 y un invitado, comentábamos, se reúnen en el estudio Loft Studio de Colonia para grabar el álbum que escuchamos recién, Marvel, que estaba leyendo por ahí, estaba mirando un poquitito, que tiene, juega un poquitito así con palabra compuesta o doble significado. Estaba buscando ahí qué es lo que significa en inglés Marvel. Y bueno, tiene doble significado, dos cosas diferentes. Las canicas o las bolitas y el mármol. Mármol redondo y firme, según explica la propia contrabajista. Me gustan las estructuras fluidas que se encuentran en el mármol y los cambios de perspectivas que permiten, ¿no? Claro, toda la forma de componer cosas diferentes con ese material tan noble. Y ella lo utiliza, obviamente, para darle forma, ¿no? Con una mano realmente increíble a este bloque de mármol en bruto formado por 17 miembros y extraerle un sonido realmente fantástico, muy contemporáneo, muy moderno a esta vieja estructura, la Big Band, que se resiste, ¿no?, a desaparecer. En una época no era negocio mantener una Big Band, muchísima cantidad de músicos, había que pagarles absolutamente a todo el mundo, los cuartetos, los terceros, los tríos, los quintetos, pequeñas formaciones dieron paso como salida, ¿no?, a esa imposibilidad de mantener las viejas bandas, pero están de vuelta, pero no creo que por una cuestión económica, sino que la enorme posibilidad, como en este caso de Hendrika Etzian, de expresar la música a través de una banda completamente diferente, para la cual ella se encarga de explicar algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo dice, las versiones grandes, en este caso las grandes bandas, ¿no?, cuentan historias completamente diferentes, ¿no?, en esto de hacer la separación y la comparación con otras formaciones. En un cuarteto, continúa, todos los participantes intuitivamente encuentran su camino a través de una composición. Para la Big Band, la estructura dramatúrgica debe ser pensada mucho más de antemano. Por ejemplo, ¿cómo se arreglan las intros o los interludios? ¿Qué timbres pueden ser creados por la variedad de instrumentos? ¿Dónde se coloca el clímax? ¿Y quién obtiene un solo? Es importante, continúa, que el conjunto, a pesar de su tamaño y de la música compuesta, se mantenga ágil y espontáneo y pueda mostrar a sus grandes improvisadores. Por eso no pedí una orquesta ya existente, sino que formé una banda en su lugar. La música solo cobra vida cuando los participantes le añaden su sonido personal. Un tema central en la música actual de las grandes bandas es cómo se insertan los solos en una banda tan grande y qué parte toca la improvisación. Continúa Elchan. Y bueno, y aquí, además de los mencionados solistas, Jill Stein Halpin, la virtuosa australiana del trombón Shannon Barnett, que participó en alguno de sus álbumes anteriores, Pivot, si mal no recuerdo, año 2013-14, por ahí, dice que llegó a Colonia a través de Nueva York, la trombonista australiana, que, dicho sea de paso, fue galardonada o será galardonada con el premio de jazz de la WDR en este año 2020. En el año 2018 se lo llevó la líder de esta Big Band, la mencionada contrabajista Hendrika Etzian. Y además, hablando de solos y la participación, la importancia que le da a ella, ¿no? Esta cosa de destacar a los solos y dándole un lugar como corresponde, la guitarrista alemana Sandra Hempel, que toca en el tema que escuchamos recién, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo, una tapa muy linda también. Hendrika Asian Plus, Marvel, publicó Trantor Records el 24 de abril de este año. Los músicos, no, imposible, son una pila. Además, como comentábamos recién, ninguno conocido, todos músicos nuevos que ella se encargó de reunir para formar esta banda. Bien, ¿con qué vamos ahorita? No abrí la data, che. Pelo. Acá está. Gran Gordí, un guitarrista estadounidense. Con esto vamos empezando a levantar un poquitito el ritmo. Gran Gordí, Interpreter, publicó Tone Rock el 20 de febrero de este año. El muchacho toca guitarra eléctrica y acústica, un muy joven músico que realmente toca realmente fenomenal. Estoy leyendo por aquí, aclamado en el mundo de la música por su acústica progresiva. Dice por aquí, esta cosa de darle una vuelta de tuerca a los estándares de jazz en el formato de trío y guitarra eléctrica clásica, con arreglos de temas de Billy Strayhorn, Ivy Berlin, Bud Powell y algunos otros. Interpreter, Tone Rock Records, 20 de febrero de este año. Acompañan a Aidan O'Donnell en bajo, Alwyn Robinson, batería y percusión, Alice Hillgreaves en violín, en uno de los temas, Gran Gordí, guitarra eléctrica y acústica. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Qué lindo que suena la guitarra de este muchacho Grant Gordy, Interpreter. Es el álbum que publicó Tom Rock Records el 20 de febrero de este año. Aidan O'Donnell, bajo; Alwyn Robinson, batería y percusión; Alex Hillgreaves, en violín, en uno de los temas. Por ahí, al final de la data, que es nada, muy poquito, pero muy poquita data, hacen referencia a algunos pocos proyectos que el hombre ha desarrollado a lo largo del tiempo, y destacan la participación de el muy talentoso músico Alex Hillgreaves y Dominique Leslie en mandolina, como parte de los miembros de sus últimas formaciones. Este muchacho, que estuvo, leyendo la data por aquí, 6 años tocando la guitarra para el David Grisman Quintet, hace una referencia a que ha sido una voz muy importante de la escena de la música acústica norteamericana. Supongo yo que la música folk estadounidense, se me ocurre. Y uno de los jóvenes instrumentistas más respetados de su generación, sigo leyendo. Algunos de los muy efusivos críticos hablan de un excitante joven músico que, a pesar de su plétora de influencias, ahora no suena como nadie más que él mismo. Dice otro: Grant Gordy es un músico especial y la increíble multitud de conocimientos armónicos y rítmicos del jazz le dan una voz singular en la guitarra que merece la pena que le presten atención. La nueva élite de los profesionales de la acústica americana, que están empujando los límites de una frontera musical en constante expansión, etcétera, etcétera, etcétera. parte de la data muy, muy elogiosa, halagüeña, de la prensa estadounidense para este joven músico Grant Gordy, que ha grabado para el sello Tone Rock apenas un par de álbumes y que, bueno, suena así como lo escucharon, ¿eh? El disco es fantástico, ¿eh? Increíble, con esa dulzura, esa sutileza, esa tranquilidad para tocar la música, que le da un aire y un vuelo diferente a clásicos, ¿no? Como All Folks, Con Alma, Strange Feeling, How Deep Is the Ocean, por ejemplo, clásicos de todas las épocas que cobran una poesía realmente fantástica en la guitarra de este muchacho Grant Gordy. Muy bien, dejémoslo por ahí porque tampoco hay mucho más para comentar. Peter Bernstein, de este hombre sí podemos hablar mucho, o por lo menos lo que podamos, ¿no? Porque tiempo, estamos ahí. La web de Peter Bernstein es realmente fantástica, ¿no? Visítenla, y muy, muy vistosa, y ahí la información como corresponde mucha. Este muchacho que se pregunta, ¿no? ¿Qué viene después? ¿What comes next? Se lo pregunta a través de su último título de su último disco, publicado por Smoke Session Records el 16 de octubre de este año. Peter Washington bajo, Joe Forsberg en batería, Sullivan Fortner en piano. ¿Qué es lo que viene después? Él mismo explica por ahí, ya lo voy a leer después, ¿no? Que le coloca un signo de interrogación sobre el final, ¿no? Porque en este álbum grabado, compuesto durante la pandemia, en algún momentito se juntaron los cuatro con la distancia suficiente. Viste que en los estudios de grabación cada uno se encierra en un lugarcito diferente para que los micrófonos puedan tomar la pureza del sonido de cada uno de los instrumentos. Así que aislados y separados estaban los tipos y pudieron grabar este álbum que Peter Bernstein compuso durante la pandemia. Y se pregunta, ¿qué viene después, no? Porque uno no sabe, incluso hace una pequeña referencia a esta cuestión política, ¿no? Bastante dudosa en los Estados Unidos, ¿no? Que influye en el ánimo de todos, y no solamente la culpa es del bicho del COVID-19, sino de todo lo que ha generado a través de la política, la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué viene después? Vendrán cosas mejores, suponemos todos. Pero bueno, dediquémonos a escuchar este álbum fantástico de Peter Bernstein en cuarteto, publicó Smoke Session Records el 16 de octubre de este año. Thank you. Peter Blessing, What Come Next. ¿Qué viene después? Smoke Session Records, 16 de octubre de este año. Lo acompañan el pianista ganador del Grammy, Sullivan Fortner, músico de Cecil Marlowe Savant, de Roy Harbrook, por ejemplo, el baterista Peter Washington, el baterista y colaborador Peter Washington es bajista, quiero decir, el viejo colaborador Joe Farnsworth, que acaba de lanzar un álbum como líder de banda, también bajo el mismo sello, prometido para la semana que viene. La primera vez que el mencionado Peter Washington trabaja junto a Peter Bestin, músico de Beecher Lab, de Art Blakey and the Jazz Messenger, por ejemplo. Y esta cosa, como decíamos recién, ¿no? ¿Qué pasa con esto de sin el signo de interrogación, con el signo de interrogación? Él dice que sin el signo de interrogación, después de la frase, ¿qué viene después? Implica que tienes alguna idea, alguna intención. Eso parece un concepto enorme ahora, pero es inherente a la idea misma de tocar jazz. Es la pregunta básica con la que tratamos todo el tiempo cuando se nos da la libertad de improvisar. ¿Ahora qué toco? ¿Qué nota debe venir a continuación? ¿Dónde estamos en la conversación? Con la vida de todos en espera, esa idea puede extenderse más allá del hecho de solo tocar música. Y cuenta algunas pequeñas cositas, como por ejemplo, todos nos dejamos las máscaras puestas, dice. Al principio me pareció un poco extraño, pero agradezco la oportunidad de intentar crear algo con los músicos que amo. Fue un día hermoso, completa Peter Bestin. Y con esto de componer la música en estos meses de encierro, él dice que trataba de no se propuso componer música que se enfrentara, ¿no? O que se refiriera al tenor de la época en la que vivimos, pero que ese sentimiento inevitablemente se filtró en sus canciones. Y dice, trato de dejar de una melodía se escriba, que una melodía se escriba a sí misma tanto como sea posible. Tiendo a jugar con la música durante mucho tiempo hasta que se sienta como si tuviera su propia identidad. Trato de entrar en la conciencia de lo que he escrito y luego pregunto, ¿qué quiere ser lo siguiente? ¿No? Bueno, la forma en que Peter Bestin compuso este álbum realmente lindísimo, ¿eh? Con la típica tapa del sello Smoke Session Records, ¿no? Muy típica tapa. Bien, dejémoslo por ahí, porque mucho bla bla, compañero. Vamos con esto. Los dos últimos. Sins es el grupo formado por Rick Mandick en saxos, John Sowell en guitarra, Jeff Johnson bajo acústico, John Bishop batería. Un viejo cuarteto que acaba de publicar Trapeze bajo el sello Origin Records el 16 de julio de este año. Thank you. Bueno, en el saxofonista, no, el guitarrista John Stowell y el baterista John Bishop, uno de los dueños del sello Origin Records, formado por allá por la década del 80. Estos dos músicos, el guitarrista John Stowell y el baterista John Bishop, se conocen ya del año 1983, por ahí, comienzo del 80, habían tocado juntos, pero no fue hasta el año 2000 que el guitarrista John Stowell se reunió con el trío estable del baterista, conformado por el bajista Jeff Johnson y el saxofonista Rick Mandick, para grabar en el año 2001 el disco Scenes. Al poquito tiempo, el saxofonista Mandick se retiró por razones de salud y el cuarteto pasó a ser un trío por larguísimos años, por casi 20 años, hasta que el saxofonista Rick Mandick vuelve a reunirse al cuarteto para grabar este trapeze, volviendo a formar parte del cuarteto, o del trío hasta entonces, para volver a hacer el cuarteto, luego de 20 años, y tocar su saxo tenor en este álbum trapeze. Muy lindo, ¿eh? Realmente lindo. Publicó Origin Records el 16 de julio de este año. Lo dejamos por ahí nomás porque estamos medio cortina de tiempo. Estaba viendo por aquí y las notificaciones de Face me dan el alerta de que en este momento se están transmitiendo en vivo un álbum que se va a publicar en el día de mañana del vibrafonista Joel Ross, Who Are You? Gran este muchacho que ha pasado por aquí, joven músico, creo que con su segundo o tercer álbum como líder bajo el sello Blue Note. Hace muy poquitos minutos que comenzó la transmisión en vivo de este pre-lanzamiento de este álbum, su segundo álbum o tercero, no recuerdo, para el sello Blue Note, para el día de mañana. Vamos a estar atentos, voy a tratar de ver si lo puedo conseguir para la semana que viene. Nos vamos a ir con esto, Multiquarium Big Band, Remember Ninjaco, publicó Naive Records el 16 de octubre de este año. La banda dirigida por el baterista André Charlier y el pianista Benoît Surissé, músicos franceses, con la participación estelar de Peter Erskine, quien contribuye con su voz, una voz muy, muy potente, muy poderosa, contando pequeñas anécdotas e historias de Jaco Pastorius, y la guitarra del virtuoso guitarrista gitano Pirilí Lagrín, tocando el bajo eléctrico sin trastes en este álbum. Fantástico, re lindo para la despedida. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re contra lindo, muchísimas gracias. We'll be right back. We'll be right back.